¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Emiliano Obregón, guitarrista de Lorien, y están escuchando Alto Voltaje. Buenas tardes y buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 170. Mi nombre es Darío Bardini, como siempre al lado mío, Roma Pinap. Buenas tardes, buenas noches, Darío. Tuvimos dos horas discutiendo para ver cómo íbamos a decir. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es verdad, hay gente que no nos escucha de noche, nos escucha por la tarde, ya que no solo sale por la radio Cadorna, sino en otras radios también en otro horario. No, está en Spotify también. Está en Spotify, la puedes escuchar a la madrugada. Y ahora los estoy empezando a subir en YouTube. Mientras YouTube, por como eso. Dije el otro día, mientras me deje. Sí, hay gente que nos escucha, hay amigos míos que lo escuchan a la mañana en el trabajo, pero no voy a andar diciendo buenas tardes, buenas noches, buenos días, buena madrugada, ya está. Buenas tardes, buenas noches, listo. El que lo escucha de día, y bueno, te estoy saludando igual. Buenos días. Bien, claro. Bueno, ¿cómo andás? Bien, estoy muy contenta, tengo que decirlo, ¿viste? Tanto lío ¿qué? Por haber tocado con One Vision y haber metido 25 personas. Podría haber metido muchas más. No fueron 25, che. Bueno, 26, no, fue, 27. La verdad, laburamos 2 meses intenso para esta fecha. Fue Navy Row en Mar del Plata, un lugar mítico que tocó Charlie. Tocaron un montón de bandas. Los Beatles Mississippi. Ah, no, pero eso es... Inglaterra, boludo. Bueno, pero ¿tocaron a Bay Road o no? Yo dije una verdad. Sí, tocaron. Metimos 300 personas y hubo personas que se quedaron afuera. Y eso estuvo espectacular. Ah, y estuvo espectacular que la gente se quedó afuera. ¡Qué bonito! No. Bueno, ¡qué bonito! No, miren, esta es la cantante de One Vision festejando que ustedes se quedaron con los giles afuera. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a tomar helado, qué sé yo, ¿viste? No me estoy refiriendo a los que se quedaron afuera, vos me entendés. Me refiero a que... No, yo sí, lo entendí perfecto. A mí me sorprendió. Me sorprendió porque si bien laburamos mucho, hubo una repercusión ahora entiendo muy la foto. Ahora entiendo la foto que vos estás señalando y riéndote. Estás diciendo, ¡ah, se quedaron afuera, giles! No. Ahora entiendo esa foto. Escuchá. ¿Quién te vistió? ¿Te armás? No, pará, estuvo buena la ropa. Santi Garba se murió ya. De a poco, sí, ya sé quién es Santi, el viejo. ¿Cómo el viejo? Che, no seas maleducada, alguna vez fue joven. Yo desde que lo conozco es viejo, para mí. Vos, no, era viejo. Era. No, es una mezcla de ropa mía, accesorios de Manu, de Ferry Vintage, que es una chica con la que trabajamos también acá de Marvel. Así que, no, estuvo muy bueno el show, pero aparte no solo el show musicalmente, sino que como grupo se notó que funcionamos, ¿viste? Cada uno tenía su rol. El que se encargaba de la venta de entradas, yo me encargué de la parte de las visuales. Bueno, todos tenían un rol. Y cuando laburás en equipo, se nota, ¿viste? Porque después, bueno, pueden surgir cosas, obviamente, siempre sí, pasa. Obvio. Pero salió redondito y la verdad que hubo mucha repercusión. Mucha repercusión de gente de que iba y dijo, bueno, no sé, no tengo muchas expectativas. Y se fue con sí, pero eso lo decís vos. ¿Cómo, que eso cómo me sabes gusta que... a mí, ¿viste? No, porque en los comentarios subimos un reel, un video en One Vision. Okay. Y los comentarios decían eso. Y... hablé con muchas personas, porque viste que yo manejo las redes sociales y me gusta a mí interactuar con la gente. Me gusta saludar, viste, bajar del escenario, estar con la gente. Y bueno, mucha gente me decía, no puedo creerlo. Siempre me pasa igual, como que no. Y está bueno, a mí no me afecta, ¿eh? Pero como que no se imaginan ni en pedo que puedo cantar así, ¿entendés? Sí. Siempre se van sorprendidos. El que ya me escuchó, no. Ya sabe y viene y está buenísimo porque... elige seguir viniendo, ¿viste? Pero la gente nueva siempre... De hecho, de más chica me pasaba... No daba ni 2 pesos, ¿eh? Era la frase. Sí. Me decían así. Digo, bueno, buenísimo. Genial que te sorprendió. Claro. No daba ni 2 pesos por vos, che. Ahora que recontenta. Es buenísimo, bueno, eso. No daba sí, ni te dos juro, pesos. Te juro, me dicen así. No daba ni 2 pesos. Y bueno, y ahora estoy con lo de Alejandro. Porque, claro. ya le pasé la canción y él sí. Quiere ahora en inglés. Entonces me dijo. Sí, de hecho la me mandó dijo porque le escribí porque tuvo un problemita, ¿cómo se dice? Médico. Entonces quedó internado un rato, qué sé yo, entonces lo uy, boludo, lo yo re eufórica, no sabía. De hecho, yo no, a veces no, me mando pero después no afuera poder, afuera de aire te voy a explicar porque si no es muy largo. No, obvio. Pero es para hablar mucho, ¿viste? Sí. Pero no, pero estuvo bien rápido, pero okay. Después te explico. Si no, mucho despelote para hablarlo acá por la radio, ¿viste? No, que se entienda para el oyente que Alejandro es un tipo que tendrías que en algún momento invitarlo. Porque sabe mucho de música. Ya le dije. Es más, el otro día cuando hablé, que me dice Edith, escribíle a Alejandro, mirá que estuvo internado, qué sé yo, le escribí y ya estaba a 10 puntos, ¿viste? Me decía, no, estoy 10 puntos, qué sé yo, se cagaba risa. Y le dije... Tiene mucha fuerza ese hombre. Que un día tenía que venir. Lo que pasa, ¿sabés lo que pasa? que nosotros estamos grabando tipo 9 de la noche. Sí. Y Alejandro me estaba diciendo que, claro, como él tiene un problema con la diabetes, ¿viste? Y qué sé yo cuánto, y los remedios que tiene que tomar y todas esas cosas, me dice, me estoy quedando planchado a las 7 y media, 8 de la noche, sí, me quedo planchado. Y a las 6 de la mañana estoy arriba, dice, pero a las 8 de la noche estoy planchado. Entonces, ¿cómo hago para que venga, viste? Entonces, capaz que ahora... Hay que hacerlo en otro horario. Cuando haga más calor, por ahí no le da irse a dormir a las 8 de la noche, viste. Por más que esté cansado, porque hace calor, viste, toda la bola. Viste que cuando hace calor, tampoco comes tan temprano, porque es de día. Y te cambia todo, viste. Bueno, entonces, un gran abrazo para Alejandro y que, bueno... Que esté mejor, que vos me dijiste que ya se recuperó, pero bueno, después me voy a mandar un mensaje porque ahora me quedé mal, boludo. Bueno, porque sí, yo después... no lo jodo, viste. De día, le tenés que, para agarrarlo, para engancharlo, tenés que escribir de día, a la mañana o a la tarde temprano, después de comer. Y de día a la mañana lo enganchás seguro. Porque ya te dije, a las 8 se va, sí, a dormir. Que para que el oyente sepa también y entre un poco en esta conversación, está haciendo colaboración, o sea, él está gestando un disco de hace rato ya con artistas de distintos países. Claro. Por eso también con un montón de músicos. Vos me contactaste con él para yo cantar una canción. Exacto. Y los músicos son de otros países. Que sí, creo sí, que uno de Chile, uno de Brasil, no me acuerdo bien. Claro, hay de todos lados. Ya le dije. Que... Sí. Tengo que estar en los agradecimientos, le dije del CD. Me dijo, no, sí, obvio, va a estar tu boludo. Nombre y va a estar alto voltaje, quédate tranquilo, me dijo. Obvio. No, si estoy tranquilo, le dije, si no, se pudre todo, le digo. Voy a campamento y... No, ¿y qué voy a hacer en campamento? Si ya vive... Pero decime... ¿Te acordás el barrio que te conté que largaba así humo negro y que está el piso todo sucio del hollín? Ahí vive Alejandro. Ahí. Oh, boludo. O sea, de esa fábrica estará 4 cuadras. Ponele. Lugar de mierda. Es un lugar lindo hasta que pusieron esa empresa ahí. Claro. Y lo que hablamos la otra vez en programas anteriores de esto de poner una fábrica. Es un lugar en la barrio. Ciudad. Es un lugar en la ciudad que es tranquilo. Está alejado de todo, bien. O sea, no sé cómo explicarte. Ya te voy a explicar. Sí. Hablando de la ciudad mía, la banda de hoy es de Ensenada, la banda emergente. Mira vos. Para ser preciso, de Punta Lara. Mira. Que Punta Lara es una localidad de Ensenada, o sea, pertenece a Ensenada. Después tenemos un vamos par de cosas. Las redes. Vamos por las redes porque tenemos un par de cosas para hablar, pero lo vamos a hablar en el último bloque. Un par de cositas. Dale. Tenemos el Instagram como AltoVoltaje71. La fanpage y el Facebook es AltoVoltaje. YouTube, el canal es Alto Voltaje LP y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y el WhatsApp es +549 221 614 5773 y pueden escuchar todos los programas en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify y en iVoox, y ahora también en, donde dijo Roma recién, en Alto Voltaje LP. Pero ahí banquenme porque tardo más, entonces van a ir de a poquito subiendo. Vamos a ir al primer tema. Vamos a escuchar uno de los temas nuevos de Rata Blanca, que está por sacar un disco que todavía no tiene fecha, creo. Mira vos, ni me pero enteré de esto. El tema está. Escuché dos temas. Uno me gustó, pero no es Rata Blanca eso. Después te lo voy a pasar. Es Motley Crue. Lo escuchás y me vas a decir, es Motley Crue esto. ¿Viste? Bueno, pero en cuanto a choreo o influencia. No, no, todo. Tiene después yo, mala después fama. Yo te lo paso y vos escuchalo. Ok. Para mí están viejos para hacer esa clase de tema. Otra cosa. Pero y aparte no es Rata Blanca, es otra onda. En vez del tema que vamos a escuchar ahora, cuando lo escuches vas a decir, esto es Rata Blanca. Y es más, el último disco de ellos fue malo, que fue Tormenta Eléctrica, el de 2015. Es un disquito ahí para escucharlo, pero muy pocas ideas, ¿viste? ¿Viste cuando se quedan sin idea los músicos? Los discos de relleno. Claro, ¿viste? Al final tanto lío para esperar esto, ¿viste? Este tema es más parecido a la época que tocaba Rowek, ponerle la batería, una batería más pesada, más heavy, ¿viste? Que es la onda de Scarcella de tocar. Entonces me gustó más. Y el otro tema, ya te lo voy a mostrar y vas a ver que... Vos vas a decir, es un buen tema. Pero me parece que me vas a dar la razón a mí de que no es la onda de Rata Blanca. La onda que tocó siempre Rata. Y este igual, tema no que... sé si... Te digo, sí. Pequeño paréntesis. ¿Por qué si están viejos para hacer esa onda? No entendí por qué. Y mirá, que músicos que tienen más de 60 años me canten a mí, los chicos solo quieren rock, me parece una estupidez. Para mí. Ah, ok. Para mí, ¿eh? Vas por el tema de la lírica, de la letra. Claro, no voy por esa canción. Onda. Voy por esa onda, ¿viste? Y esto, okay. El tema ese se llama Rock is Rock. Cuando lo escuches... Rock is Rock. Sí, me vas a dar la razón. Cuando se lo mataron con el nombre. Es como siempre dice Edith, con Alejandro Lerner, cada vez que lo escucha, dice, mirá este pelotudo, 200 años y cantando, te quiero decir volver algo, no a empezar. Me animo. No, claro. ¿Viste? Tengo algo para decirte, no me animo, algo así. No se anima, tiene como 100 años, me decía. Sí, ¿viste? Ya está. Ya está, eso a los 15 años era, ¿viste? Esa letra. Bueno, esto es algo así. Pero este artistas que vamos a escuchar... que nunca se renuevan, y cuando se renuevan... Claro. La bardean. Bueno, este que vamos a escuchar es un temazo con una letra muy buena, y vos vas a decir, esto es Rata Blanca. Así que vamos a escuchar a Rata Blanca con uno de los nuevos temas del nuevo disco, que no todavía no se sabe el nombre, no sé cuándo va a salir... que se llama Hijos de la Tempestad. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y a ver, Roma, ¿qué tema nos trae hoy aquí? Tenemos el tema We Don't Need Another Hero, la canción interpretada por Tina Turner en 1985 y fue parte de la banda sonora de la película Mad Max Beyond Thunderdome. Sí, para mí son todas iguales porque no me gustaba Mad Max, así que no las miraba directamente. Ahora creo hicieron que miré un montón de versiones. La versión femenina. Sin Mel Gibson. Sin Mel Gibson. Y que está viejo para andar por las rutas. Una de ellas se trabaja Charlize Theron y en la otra trabaja Anna La miro por ella nomás. Y en la última trabaja Anna Taylor, no me sale el apellido. La actriz esta de Gambito de Dama. No, ni idea. ¿No viste Gambito de Dama? No. Tenés que verlo. Bueno, volvamos. El cover lo hace la banda Another Kings, un grupo finlandés de metal sinfónico. Y la banda está compuesta por 4 destacados músicos. Jarkko Ahola de Terasbetoni, Marco Hietala de Tarot y ex Nightwish, Tony Kakko de Sonata Ártica y Joas-Pekka Lepaluoto de Charon Harmaja. Bueno, los nombres. Sí, no tenés apellido, ¿no? Bien. Y su primer sencillo fue justamente este tema, We Don't Need Another Hero. Que lo lanzaron en el 2007, bueno, y después sacaron un álbum que se llama Reborn, y en 2008 lanzaron otro álbum con dos covers, Sí, sí, sí. Con el tema Kiss from a Rose. Así que bueno, sí, el tema, el tema de Tina Turner ya estaba buenísimo. Sí, y aparte ella actúa en la película, dato... De eso no me acuerdo, porque como a mí, yo miré Mad Max y me aburrió tanto. Y como yo era muy chico cuando la vi, no entendía un carajo, un pomo. Claro. ¿Viste? Capaz que si la después, ves ahora la entendés. No, después la vi, sí, la entendí, pero me aburría mucho. Me aburrí. Qué sé yo, nunca me gustó. No soy fanático de Mad Max. La verdad. Bueno, pero ¿te acordás que la otra vez? En el bloque de las grandes mujeres del rock de Tina Turner, contamos que ella participó en esta película y justamente eso también le dio mucha popularidad a ella, participar en esta película, y ella actuó. De hecho, esta canción, que fue un éxito comercial, recibió nominaciones para los premios Grammy, Globo de Oro, y en el 2023 la banda Ghost, que a mí me encanta esa banda, hizo un cover de la canción, que es parte del EP Pantomime. Voy a decir una cosa, polémico. A mí me gusta más la versión de Ghost. Pero está bien, esta está muy buena también. Esta está muy buena también, la de la banda Another Kings. Es otra onda, se nota que son finlandeses. Sí, no, es distinto. Es distinto. Pero las dos bandas, tanto Ghost como Another Kings, hicieron este cover y es... Bueno, pero igual son bandas distintas. Claro, son bandas distintas. Pero ya que el tema esté bueno, hace que si lo haces una buena reversión va a estar bueno. Pues ya el tema está bueno de entrada. Sí, obvio. Sí, obvio. Así que... Y bueno, algún día pasaremos el de Ghost. Bueno, y lo que dice que esta canción, We Don't Need Another Hero, la letra refleja un deseo de cambio y paz en un mundo post-apocalíptico, que es de lo que trata justamente Mad Max, donde no se necesitan más héroes, ¿sí? Y que no tengan amor, compasión. O sea, se trata justamente... No necesitamos un héroe que no tenga empatía, compasión, amor. Y es una balada de rock que justamente, digamos, como que trata de la libertad, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, la canción, la canción está buenísima. De la película no voy a opinar porque no me gusta Mad Max. Entonces, quedó claro. Me aburre. Siempre me aburrió Mad Max. Vos sabés que a mí me encanta Mel Gibson, pero en esa no lo puedo ¿cómo se dice? No lo puedo seguir, no te puedo acompañar acá, muchacho. Bueno, era muy joven también. Sí, él pero era bueno. Muy joven. Sí, bueno, pero después está Arma Mortal, que a mí me encanta, que era joven. Sí, me encanta esa película. Las películas de él, viste. Todas están buenísimas. Hace poco te dije que mires una y la miraste. Sí, no? Muy buena. Bueno, sí, no, es que estamos, ¿viste?, con Secuestro en el Aire. Recomendada. Se la recomendé al cordobés también. No, estamos las dos, tipo, teníamos el aliento ahí, tipo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La puta que lo parió. No spoileemos nada, pero no, el por final, favor, porque no se puede. Pero, el final es épico. Es muy buena. Es terrible. El que hizo esa película, un genio, muy original. Original. Sí, porque para no estos es de Mel Gibson tiempos. La película. Viste que él las dirige, ¿no? Esta yo no pensé es de que sí. No es de él. Él actúa en esta. Él está haciendo ahora La Pasión del Cristo 2. Está haciendo. Déjame de joder con esa película. Bueno, yo te digo lo que está Qué haciendo. Qué pesadilla, boludo. A mí me gustó. A mí me gustó. A mí me traumó. A mí me gustó, pero ¿sabes por qué me Imaginate gustó? Y vamos a la canción Judas... porque nos vamos al Joraca, ¿no? Pero sí, ¿sabes por qué me gustó? Porque vi otras películas de Jesús y siempre hacían lo mismo y acá mostraron algo distinto. Pero es fuerte. Es fuerte, por ejemplo, La Cagada a Palo. Que nunca la mostraron. No, mostró la verdad. Mostró la verdad. Claro, no romantizó mostró, nada el tipo. O sea, mostró lo que siempre se decía. ¿Viste? Sí. Mostró la cruda, digamos. Claro. La realidad. Entonces la hizo muy cruda y la hizo como siempre se dijo que fue. Esa es la gracia. Entonces para mí estuvo buena. Una película ¿Y por qué buena. Hablamos de La Pasión de Cristo? Porque Mel Gibson. ¿Y por qué hablamos de Mel Gibson? Por la película Mad Max, que es la canción soundtrack que vamos a escuchar hoy, ¿no? Para bueno. volver a los inicios. Así que si te parece, la escuchamos la versión de Nother Kings en el local cover, We Don't Need Another Hero. We're Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Seguimos acá en Alto Voltaje y ahora, como siempre, como todas las semanas, el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma, como siempre. Hoy, ¿a quién tenemos, Roma, hoy? Hoy tenemos a las hermanas Hart. En realidad, obviamente, que son las hermanas Ann Wilson. Y Nancy Wilson, exactamente. Ellas se formaron en la banda. Hart se formó a mediados de los años 70. Son californianas ellas dos y tenían una pasión por Led Zeppelin y por Joni Mitchell, que ya va a estar Joni Mitchell en el bloque. Ellas conformaron la base dentro del hard rock, el blues, el folk, sí, como referencia, digamos. Y Hart procede de una banda que se llamaba al principio The Army, que era un combo rockero con los guitarristas Roger y Mike Fisher, el bajista Steve Fossen, y Ann y Nancy eran hijas de un militar de la Marina estadounidense. Así que, bueno, en ese momento, cuando él tuvo que residir a causa de la profesión del padre, justamente lo que estoy diciendo, dentro de Seattle, ahí es donde lo conocieron a ellos, ¿viste? Que ahí empezó, digamos, la banda. Después, bueno, en febrero de 1976 volvieron, incorporaron al baterista Michael DeRozier y el tecladista Howard Lees, y publicaron su disco debut, Dreamboat Annie, un álbum muy zeppelinense y que se nota muchísimo también las influencias vocales que tenían de su influencia de Joni Mitchell, ¿sí? Y de Robert Plant, sí, justamente. Fue publicado con el sello canadiense Mushroom y consiguió un excelente recibimiento de ventas. Alcanzó el puesto número 7, era un LP, ¿no? Algo mini, sí, digamos. Sí. Y tenía en el repertorio la canción Crazy on You, Magic Man. Después, en 1977, apareció Little Queen. Y luego vino Barracuda, que es la canción, digamos, más reconocida de Hart, luego de Alone. Alone, claro. Exactamente. Pero bueno, después, a partir de mediados de la década de 1980, se inclinó más al hard rock, ¿sí? Más que nada para el consumo de la radiofórmula, como le dicen, el hit, ¿no? Y ahí es donde en 1984 Ann Wilson participa, junto con Mike Reno, vocalista de la banda Loverboy, para la banda sonora de la película Footloose. Sí. Grabaron el tema, Almost Paradise, temazo. Esa es otra peli, que ya hablamos de Footloose, ¿no acuerdo? Sí, ya hablamos. Y después, bueno, en 1985, por cuestiones, digamos, internas, la banda cambió el sello discográfico, empezó a trabajar con Capitol, y el disco Hart, en 1985, fue producido por Ron Nevison, que fue el impulsor de su sonido a tendencias más glam metal y pop rock. Ahí cambió un poco y aportaron más una imagen más sexy, ¿no? Para ellas dos. Sí. Cambió un poquito también incluso la estética. Este disco consiguió el puesto número 1, ahí donde tuvieron un muy buen éxito, y hay canciones como What About Love, These Dreams, Never, ¿sí? Entre otros. Y después, bueno, en el 2013, 2016, para un poquito redondear, porque la verdad que lo que hablamos fuera del aire es que es muy larga la historia. Es muy larga la historia de ellos. Extensa. Entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll, justamente el 18 de abril del 2013, los miembros originales, ¿no? Sí. Hermanas Wilson y, bueno, los que mencionamos. Y en enero del 2016, también Ann Wilson había anunciado que estaban trabajando en un nuevo disco, que fue el disco Beautiful Broken, el 8 de julio de 2016, justamente salió. James Hetfield, cantante de Metallica, se encargó de aportar su voz en la grabación del sencillo. Beautiful Broken alcanzó la posición número 9 en la lista del Rock Albums Chart de Billboard. Y bueno, luego dijeron, bueno, sacamos otro álbum. Y ahí lo que hicieron fue, se embarcaron en una gira que se tituló The Rock Hall Tree for All junto a John Jett y Cheap Trick. O sea, sí. Imagínate ver a Hart con John Jett y Cheap Trick, una cosa. Ya había colaborado, creo. No lo viviríamos. Ann Wilson, creo que el cantante de Cheap Trick ya había colaborado alguna vez, me parece. Sí. De hecho, cuando vino John Jett a la Argentina, iba a venir con Hart y al final se canceló todo. Ni siquiera no vino ni John Jett. O sea. Pero bueno, hubiera estado muy bueno. Y después, bueno, Hart vendió más o menos 40 millones de discos en todo el mundo. Una de las características que define a esta banda es la diversidad de estilos musicales, ¿no? Que fueron evidentes en todo el tiempo. Y a lo largo de la historia etiquetaron a la banda un poco como hard rock, folk rock, pero ellas demostraron su versatilidad, digamos, ¿no? De sí, hecho, sí. No sé si viste cuando hicieron el especial de Led Zeppelin. Sí, bueno. Que cantaron es terrible. Stairway to Heaven. Sí, que lo hicieron llorar a Robert Plant. Una cosa impresionante fue eso. Y qué lindo, ¿no? Claro. Pensás, y aparte la batería la tocaba el hijo de John Bonham, el batero del Zeppelin, claro. Que falleció, que ahí se separa la banda. Era muy emotivo todo. De hecho, era muy emotivo y vos imaginate lo que es que vos arranques una banda con una influencia y que el día, o sea, años después estés cantando en un homenaje a la banda que te influenció. Claro. Eso me pareció zarpado. A mí no me pasaría, o sea, en este momento, si yo pudiera hacerle un homenaje a Tina Turner, a Freddie. Bueno, son leyendas que ya no están, pero qué lindo poder vivirlo. Y te voy a tirar un datazo. La canción Barracuda se dio porque un rumor, cuando ellos trabajaban con la... Ah, sí, sí, la historia la conozco. Contala, pero la conozco. Ok, listo. Andy Wilson estaba enojada, ¿sí? Estaban trabajando en el tercer disco, el que mencionamos antes, Little Queen, cuando pasó un episodio sobre un rumor que se pronunció de ellas dos, de las hermanas, que llevó a que justamente cambien de discográfica, ¿sí? Resulta que un hombre que nunca pudo ser identificado por la banda, pero que siempre se sospechó que trabajaba en la parte de relaciones públicas de la compañía, sí, en la que estaban, Mushroom Records, mencionó como que quiso tirar un gancho para que la audiencia se enganche justamente más con la banda y dijo como que Ann y su hermana Nancy estaban teniendo una relación incestuosa. Sí. Entonces empezó a circular esa versión y obviamente las dos se recalentaron, dijeron, esto no tiene nada que ver. De hecho, se dio porque se enteraron del rumor porque una vez una persona le dijeron, ¿cómo está tu pareja? Quiso saber, ¿no? El empleado, ¿cómo está tu pareja de esta discográfica? Y Ann pensó que estaban hablando de su novio, sí, ¿no? El manager de Hart, Michael Fisher. Pero no, el hombre le hizo una aclaración y le dijo, no, estoy hablando de tu hermana. O sea, que se había esparcido el rumor por toda la discográfica. La bronca de Wilson fue tal que en ese momento fue a la habitación y escribió el primer boceto de lo que después sería Barracuda, como le dicen ellas, ¿no? Sí. Que se editó con Little Queen. En esas primeras estrofas hay una, obviamente, una bronca, un desquite, con un poco de furia, miedo, y dice, pienso que vas a poder hacerme una emboscada, escribió el artista, y después, bueno... estaba preocupada por el alcance de que podía llegar a tener ese rumor, porque vos imagínate, no estaba bueno. O sea, menos mal que no había redes. No hace mucho. Época. Encima. Mirá si fuera ahora. Entonces, bueno, llega a todos lados, pero es más fácil desmentirlo, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, pero yo digo, no si fuera ahora, porque si fuera ahora, por ahí no le dan tanta pelota, porque la gente está acostumbrada a muchas cosas ahora que se dicen. Pero yo te estoy hablando, hacé de cuenta que en esa época hubiera redes, pero con el pensamiento de esa época. Eso te digo yo. Una locura. Un escándalo. Un escándalo. De hecho, tampoco es tan casual que la canción a cada rato diga no hay cosas malas o buenas en el mundo de los negocios cuando se trata de vender una canción. O sea, es muy interesante porque capaz que vos decís es re repetitiva la canción. Llega hasta ser aburrida. No, a mí me encanta, pero capaz que esto de la muy monótona, ¿viste? Pero tiene un porqué, porque para cada artista, cuando compone, cuando escribe, lo que hace tiene un porqué. Que vos lo entiendas o la gente lo interprete es otra cosa, ¿viste? Sí, obvio. Así que, bueno, esto, ¿no? El aviso estaba dentro de lo que era el The National Enquirer. El título era "Las hermanas Hart se confiesan, fue solo nuestra primera vez". O sea, no solo que hubo un rumor, sino que escribían sobre ese rumor, claro, que no estaba como confirmado. Si hubieran hecho una entrevista a ellas. Exactamente. Así que, bueno, decidieron, por supuesto, esto fue el cambio de la discográfica tiempo después. Así que, bueno, y otro dato también, que el famoso y controversial riff, ¿no? En 2020, Nancy Wilson recordó los orígenes de Barracuda y aludió a esa etapa de la banda en la que todos los integrantes pecaban de idealistas hasta que se toparon con el lado más abyecto de la industria. ¿Qué quiere decir? Que ellos como que eran ilusos, claro. ¿No? De alguna forma, y se encontraron con que dentro de la industria no importa lo que te puedan llegar a vender con tal de vender. O sea, no importa lo que claro, inventen. Sí. Y bueno, nada. Muy lo que dice ella, como que fue una etapa muy desagradable de que vivió la banda. Así que bueno, nada, me parecía interesante contarlo porque no todo el mundo sabe la historia. No, no, y está obvio. Bueno, ¿no? Para eso se trata justamente. Así que bueno, y después otro datito, que esto que hablamos de Hart. Bueno, así que bueno, esto es un poquito el paso de las hermanas Wilson en grandes mujeres de la historia. Una cosa, ¿no?, que me olvidé de decirte es que primero que ellas fueron son consideradas la primer banda de hard rock femenino de la historia. Okay. Y lo otro que me olvidé de decirte, cuando contaste que ellas entraron al Salón de la Fama, el que las introdujo al Salón de la Fama fue el gran Chris Cornell. Eso vos sabés que qué lindo detalle. Eso lo había leído y me olvidé de decir, pero no sabía. Me enteré cuando lo leí, la historia de ellos. Y bueno, sí, yo tampoco sé un montón del Salón de la Fama, qué sé yo. Porque acá en realidad no lo muestran nunca, ¿viste? Para verlo tenés que ver por YouTube, ¿viste? Ni sabés cuándo se hace, nada. No es que lo pasan por tele o como antes que estaba MTV y pasaba cosas en directo. Ahora no hay nada. Yo lo que tenía entendido era que una de las interpretaciones más memorables de la canción fue la que Ann y Nancy realizaron cuando ingresaron en 2013 al Salón de la Fama Rock and Roll y fueron acompañadas en el escenario por Sherry Cantrell de Alice in Chains, Mike McCready de Pearl Jam y Chris Cornell. Cantaron juntos. Sí. Pero no sabía que él, digamos, Chris Cornell, las había llevado. Sí. Él es el que hace, el que las introduce, el que lee, ¿viste? Y cuenta la historia de ellos, ¿viste? Qué sé yo, y bueno, y las presenta. Bueno, genial. Como vamos Steven Tyler entonces hizo entrar a AC/DC, qué sé yo. No me acuerdo ahora, ¿viste? ¿Steven Tyler hizo entrar a AC/DC? Claro, son los que se suben al escenario y empiezan a hablar. Angus Young introdujo a Ozzy Osbourne. Entonces cuentan cosas de la banda y cuentan cosas de personales de ellos que les pasó con esa banda. ¿Entendés? Mirá. Entonces, bueno, de eso se trata de introducir. Steven Tyler contó que si le gustaba y que los conocía, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, los presentó. Después cantó con ellos. Qué raro ver a AC/DC cantando con un... ¿Cuándo lo viste? A AC/DC con un músico invitado. Nunca, no existe. No existe, AC/DC no tiene músicos invitados. Y estuvo Steven Tyler cantando con ellos esa noche. Rarísimo. Una rarez escucharlo a Steven Tyler con AC/DC. Lo voy a buscar, de hecho. Sí, después te lo paso yo. Vamos a escuchar entonces a Hart con la canción Crazy on You en el bloque de las grandes mujeres de la historia del rock. We'll be right back.

es una artista brasileña que ha emergido como una revelación en el mundo del blues. Creció en un entorno musical, siendo hija de un guitarrista, y desde temprana edad estuvo rodeada de música rural. Con el tiempo, su pasión por el blues la llevó a colaborar en la difusión de este género, honrando a sus grandes ídolos a través de su canto. Su álbum debut, Don't Wake Me Up Early, es notable por ser el primer álbum de blues tradicional lanzado por una mujer en Brasil, una colaboración con el guitarrista y productor Lancaster Ferreira. Y este trabajo ha sido bien recibido y está disponible en todas las plataformas digitales. Además de su música, Bidusus también se ha destacado por su presencia en línea, donde comparte su trabajo, se conecta con la audiencia y a través de diversas redes sociales ella está presente. El estilo musical de Bidusus se caracteriza, por su profunda conexión con el blues tradicional, un género que supo interpretar y adaptar con su toque personal, y su música es una fusión de la autenticidad del blues con elementos contemporáneos, lo que, bueno, le permite mantenerse fiel a las raíces del género mientras explora nuevas posibilidades expresivas. La voz de ella es rica, es emotiva, se complementa con su habilidad para contar historias a través de sus letras, lo que confiere una presencia cautivadora tanto en grabaciones como en actuaciones en vivo. El enfoque en el blues se va enriqueciendo por influencias de jazz, soul, lo que resulta en una experiencia auditiva dinámica, muy emocional, muy resonante. Y además, su habilidad para conectar con el público a través de su música y presencia en línea demuestra que tiene un compromiso con la evolución del blues como una mujer activa del arte, viva, relevante en el mundo moderno. Así que bueno, vamos a escuchar el bloque de blues a Bidusus, cantante de blues brasileña. La canción es A True King y Paper Lips. From anger and hate, he was so kind to everyone. His beautiful smile gave us hope. So much love, he could make us feel. Play his guitar, named Lucille. Born in a place where you could get killed because of the color of your skin. Sang like an angel, never gave in, and never let hate make a home. Thank you. said, your nature is the change. Time so needs to see. A lonely woman like me. El temazo en vivo. The Doors. Break on through to the other side. You know the day destroys the night. Night divides the day. Still recall the time of crime. Bring on me to the other side. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Go Again es la canción que tenemos hoy en el bloque acústico. Es de la banda británica Whitesnake, escrita por el vocalista Dave Coverdale y el guitarrista Bernie Marsden. Originalmente fue lanzada en el álbum debut 1982, Saints and Sinners. La canción fue regrabada para el álbum homónimo de Whitesnake en 1987, pero la versión alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos y el número 9 en UK Singles Chart. Es conocida por su poderoso estribillo y su asociación con el hard rock, el glam metal, muy de los años 80. La letra habla de la resiliencia y de la determinación de seguir adelante a pesar de las dificultades, y es un mensaje que resonó con muchos oyentes y contribuyó a su amplio atractivo. La producción de la canción fue realizada por Martin Birch para la versión de 1982, por Mike Stone, Kate Olsen para la versión de 1987, y mostró una evolución en el sonido de la banda, desde el blues rock hasta un estilo más pulido, más orientado a la arena rock. Además, el video musical de Here I Go Again, dirigido por Marty Kallner, es memorable por la aparición de la actriz Tawny Keaton, quien se convirtió en un ícono de la época. La canción fue descubierta y referenciada en numerosas ocasiones, solidificando un lugar en la cultura del rock, la han hecho muchas bandas, y la influencia se extiende más allá del éxito en las listas. Fue considerada por muchos como un himno de superación personal y un clásico del rock. La canción también fue certificada platino por la British Phonographic Industry, lo que refleja su popularidad duradera. Y la historia, justamente escrita durante un periodo turbulento en la vida personal de Coverdale, añade un poco una capa de profundidad emocional que los fans apreciaron a lo largo de los años. Pero bueno, la versión de 1987 fue nombrada como una de las mejores canciones de la década de 1980 por VH1, y su legado continúa inspirando a músicos y oyentes por igual. Sin más que decir, vamos a escuchar la canción de Whitesnake, Here I Go Again, versión acústica. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Been hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time, but here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time, just another heart in need of rescue. waiting on love's sweet charity. And I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone, and I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again, here I go again, here I go again, here I go again. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone, and I know what it means to walk along the lonely street of dreams. So here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone, I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again, here I go again. Yeah, yeah, yeah. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del superclásico y el tema de hoy es Brown Sugar, de la legendaria banda británica de Rolling Stones, que fue lanzada como el primer sencillo de su álbum Sticky Fingers en 1971. Fue compuesta por Mick Jagger y Keith Richards y alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y Canadá, el número 2 en el Reino Unido e Irlanda. La letra de Brown Sugar es conocida por su naturaleza polémica, abordando temas como el comercio transatlántico de esclavos, el deseo sexual y la cultura del rock and roll. A pesar de la controversia, la canción es celebrada por su potente riff de guitarra y su energía inconfundible. La canción fue escrita principalmente por Mick Jagger en 1969 y su grabación original tuvo lugar en el estudio Muscle Shoals en Alabama, sin la asistencia del productor Jimmy Miller. Una versión alternativa con la participación de Al Kooper en piano y Eric Clapton en la guitarra slide fue grabada durante la fiesta de cumpleaños de Keith Richards y lanzada en las ediciones Deluxe y Super Deluxe de la reedición de Sticky Fingers en 2015. La canción es una obra que captura la esencia de su época y refleja las complejidades de la sociedad. Mick Jagger y Keith Richards, influenciados por la música afroamericana, el blues y el soul, durante su estancia en Estados Unidos, crearon esta composición poderosa. La letra, que inicia con una referencia directa al comercio transatlántico de esclavos y la venta de esclavos en Nueva Orleans, es un pastiche de temas tabú que incluyen sexo interracial, esclavitud, uso de drogas y sadomasoquismo. A pesar de su naturaleza escandalosa, la canción se destacó por su poderoso riff y se convirtió en un éxito comercial. Sin embargo, ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de los años y los propios Rolling Stones han modificado o dejado de tocar la canción en conciertos recientes. La historia detrás de la canción es tan provocativa como su letra y su lanzamiento fue retrasado debido a una disputa legal con la discográfica anterior de la banda. La versión final de la canción excluyó las guitarras de Mick Taylor. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje la canción de los Rolling Stones, Brown Sugar. Go! Bueno, y llegamos al final de esta edición 170 de Alto Voltaje. ¿Sabés qué te iba a contar, Roma? No sé si lo escuchaste por ahí o lo leíste. ¿Qué? En algún lado. ¿Te enteraste? Esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu. ¿Te enteraste lo que pasó con Linkin Park? Que la niña que canta... Lo hemos hablado. Claro, la niña que está cantando ahora, Emily Armstrong era, ¿no? ¿El nombre? Sí. Bueno, aparentemente no. Dejó de hablar, pero seguía cantando. ¿Qué pasó ahí? No entendí. A ver. Vos estás cantando en One Vision, ¿no? Sí. Te sacás el micrófono de la boca, pero tu voz sigue sonando, sin que vos muevas la boca. No... Me estás jodiendo, estaba haciendo playback. No, no estoy jodiendo, lo vi. Danger. Bueno, la gente se estaba quejando de las intras pregrabadas, porque ella se sacó el micrófono de la boca, o sea, no cantó más, dejó de cantar, pero seguía cantando. Entonces, oh, magia. ¿Qué pasó acá? ¿Viste? No, hay playback. Y sí, bueno, entonces parece que hubo un pequeño quilombito en el lugar, ¿viste? Como el famoso devuélveme la guita, loco. Bueno, mira, yo no estaba enterada y lo busqué, porque, ¿viste? No puedo con mi alma. Y sí, pasó en el concierto el 28 de septiembre en Corea del Sur. Grabaron y parece que encima son dos canciones nuevas de ellos, The Emptiness Machine y Heavy's the Crown. Y sí, muchas no tienen. Las dos últimas que lanzaron. No, pero hablo de Claro, material, podría haber hecho playback. No, pero claro, las otras no están grabadas. Y no sabemos, capaz que sí también. Y por ahí las graban pero para igual, vivo, lo que dice, para que suenan bien. Lo que dice es que ella aleja el micrófono y se sigue escuchando la voz principal de fondo. Evidentemente ella usa un playback. No está confirmado, sí, obviamente, porque la banda no te lo va a confirmar. Pero necesita un apoyo vocal. Y eso habla de que, bueno, loco, o sea, flaca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Devuélvame. ¿Qué pasó acá? Dinero. ¿Qué pasa que no hay Fernet con coca? ¿Qué pasa? Loco, ¿qué pasó? Parió. Yo me rompí el alma. Los viejos, los vitalicios, empezaron a romper los carnés, ¿viste? Y sí, obvio. Como en la cancha, ¿te acordás los viejos esos que rompían los carnés enojados porque jugaba mal el equipo? Bueno, sí. Empezaba yo, rompo el carnet. Qué locura, porque después tenías que ir a buscarlo de nuevo. Y otra cosita, tengo, como te gusta decir a vos, un dato de color. Dime. Escucha esto. Un hombre estadounidense, o sea, yankee, en una subasta compró una guitarra firmada por Taylor Swift. ¿No? Ah, mierda. $4,000. Se la dieron y tenía un martillo en el bolsillo, la rompió toda. La compró para romperla. Es más, mirá, mientras estamos haciendo esto, te estoy mostrando el video del momento. No. ¿Lo ves que está rompiendo la guitarra? Bueno, ¿por le qué? Dan... ¿Por qué eso? Y no sé, es como que le tenía bronca, pero no le gustaba. Ganas, las ganas sobra de la ir, gastar plata, claro. Mirá, ahí le da la guitarra, tomá. Sí, la estoy viendo. Firmada por Taylor y mirá cómo la dejó. La hizo pelota. ¿Viste? Pero me causó mucha gracia, por eso dije, no, esto se lo tengo que contar a Roma ahora, mientras hacemos un programa, digo, el último bloque se lo tengo que mostrar. Porque me causó mucha gracia, el tipo, gracias, pum, pum, pum. Y yo digo, 4 lucas, dámelo a mí. Igual te voy a decir una cosa. Eso tiene una connotación política. No sé, no tengo idea. Porque Taylor Swift está en contra de Trump. Ella es demócrata. Es más, ella apoyaba a Biden. Y esto es un acto político. Que el tipo vaya y compre y rompa una... Que está diciendo, no, Taylor Swift no va. Este es un mensaje político eso. Porque está muy candente la cosa ya, ¿viste? Con Trump... No, eso sí. No, te lo digo porque no lo había leído, pero digo, tiene razón, tiene sentido un poco con lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos. En Argentina, no sé qué universidad, vaya a saber Dios, van a dar la UBA es, acá me ¿qué chocolatín ya? ¿Qué van a dar? Están tirando la data. La UBA va a ser, no, ya está, la carrera para... aprender e investigar los discos de Taylor Swift. Bueno, así esto fue Alto Voltaje. No. Nos vemos en otra y ahí vida. Te das cuenta. Fue muy lindo hacer este programa y bueno, no, que tengan no. buena vida. Chau. Para que lo sepa, después investiguen. Ah, investiguen joder, y pone el UBA y dice curso no sé qué, de no sé cuánto tiempo. Después no queremos. Después no, nos enojamos porque miramos en Facebook con la falta de ortografía que escriben todos los animales. ¿Y qué querés? Mirá las cosas que les enseñan. Dejate joder. Pero ponele que te puede gustar Taylor Swift. Gustos son gustos y está perfecto. Hay música para todo el mundo. Pero tiene lo que hablábamos, tiene una connotación política. Por eso te digo que ahora lo relaciono, lo del tipo, rompiendo la guitarra, acá haciéndote que estudies a Taylor Swift, que es demócrata. Tiene todo sentido. Es todo lo que voy a decir. Ah, no, no voy a decir una cosa más. The Cure, que a vos te encanta la banda. Sí, me vuela la cabeza. Sacó un tema nuevo que se llama Alone. Y dura 6 minutos y pico y Robert Smith empieza a cantar en minutos 3:40. No lo aguanto a The Cure y vos me querés poner un tema de 6 minutos, me querías escuchar. No, no voy a poner ese. Elegí otro tema de The Cure, pero lo elegí porque me gustó que en los comentarios del tema que lanzaron después de, no sé, 16, 15 años, 17 años, no sé cuántos años hace que nos sacaron un tema nuevo. Sí. Mucha gente ponía, ahora tengo 50, ahora tengo 51, ahora tengo tanto. Y me pareció retierno porque todos se unieron a decir, tengo 50 años y estoy acá esperando el nuevo tema de la banda que yo escuchaba cuando era pibe. Pero está bien, está muy bien. Por eso me pareció muy tierno y dije, bueno, a ver, capaz que tenemos oyentes que le pasó lo mismo. Pará, yo hoy empecé el programa con un tema, escuchá, hoy empecé con un tema de Rata Blanca y yo lo escucho de los 13 años, Rata Blanca. Tengo 49, que el otro día fue mi cumpleaños y no me saludaste, pero no importa. ¿Qué no te saludé? Ridículo. Te saludé. Me mandaste un WhatsApp. 50 te pusiste. Pusiste, la pegaste de pedo el 26. Te pensaste que era otro día. Yo en vez te hice una videollamada. Yo me acordaba que era el 26. Yo te hice una videollamada. Me acordaba, ¿sabes por qué me acordaba? Porque yo iba a ir para tu cumpleaños, pero el 28 caía el show. Pero yo me acordaba del 26. Me comí un asado de aquello. Bueno. Terrible asado, con mi dos primos. Con Roberto, el que dice alto voltaje, solo rock and roll. Alto voltaje. Y con mi primito Juan Ignacio, que bueno, lo agarramos con Roberto y le hacemos cosas. ¿Viste? Tenemos que aprovechar ay, que es no, más chico. Boludo, suena horrible. Lo que acabas de decir, retractate, por favor. No, que le hacemos que cosas, le hacemos chistes. No, le hacemos chistes, lo jodemos. No, boludo, por favor, aclarame. Pará, no es, aclarás no tiene 12 años, sí, tiene 32, creo, 34, estamos no sé cuánto otra, tiene. Estamos en otra generación. Le hacemos cosas que lo jodemos, lo volvemos loco porque es el niño, ¿viste? Al lado nuestro. En realidad, Roberto y yo somos primos hermanos y él es el hijo de una prima hermana de Roberto y mía. Es el tema. No, él es primo segundo. La madre es prima nuestra, prima hermana. La madre de Juan. Pero yo me llevo bien con su hijo. O sea, soy amigo de su hijo. No, pero no le con bullying, mi prima está todo bien. Iba a ¿viste? Crecer. No, que va a crecer, no tiene 34, bullying, te estoy diciendo. Porque el pibe va a crecer. 34 tiene mi edad. Claro, te dije que no era un pendejo, te lo acabo de yo decir. Te no mando me la puta que te parió. No, pero bueno, pero Roberto tiene 65, aunque aparenta 74, 76. Y no. Bueno, yo tengo 49, cumplí y lo volvemos loco, Juan, viste, hay que ver. Hay que agarrársela con el más chico. Si antes se la agarraban conmigo, que era el más chico. Ahora que es este más chico, hay que darle a este. O a Dani. A Dani también le vamos a empezar a dar con un caño. Pobre pibe. Tiene 14, ¿viste? Pobre pibe. Hay que empezar a darle con un caño a ese. Antes de irme, le quería mandar un saludo a Emiliano Obregón, guitarrista de Lorient. Que cuando empieza el programa, empieza con un audio que me mandó él con un saludo. Le mando un saludo nada más porque tiene una buena onda. Cada vez que necesito algo de él, le mando un WhatsApp y el loco está ahí al pie del cañón. Cuando hice el programa de las Malvinas, que dije a los músicos si querían mandarle saludos a los soldados, a los ex soldados, o al muchacho que estuvo, que le hice la entrevista, él se prendió enseguida, ¿viste? Otro que se prendió enseguida, es más, después de que se prendió enseguida me mandó el audio ese de las Malvinas, que mandó un mensaje muy sentido, se podría decir. Me empezó a hablar de los soldados, de los pibes defendiéndolo, que fue el gran Willy Quiroga, que ahora, sí, bueno, lamentablemente ahora está enfermo, viste, que no puede tocar. Sacó un comunicado, salió él en un video diciendo que no puede tocar, no dijeron qué le pasaba, pero bueno. Y bueno, ya está grandecito. Tiene 84 años. Willy Quiroga, un genio. Willy Quiroga es otro. Le pido algo para el programa, me lo manda al toque. Encima, como se ve que me tiene agendado, porque si no, ¿de dónde me conoce a mi Willy Quiroga, viste? Para el que está medio desorientado y está escuchando, Willy Quiroga, cantante y bajista de Boss Day, ¿no? De una de las primeras bandas de rock argentino. Y pero por ahí siempre hay uno que dice: ¿quién es Willy Quiroga? No tiene ni idea. No, pero está bien que no sepa, pero que se informe, digamos. No, por eso lo estoy diciendo. Y bueno, él... Bueno, todos tienen buena onda. Todos, ya te dije. Todos tienen buena onda. Pero le quería mandar un saludo, viste. No me va a estar escuchando, pero yo le mando un saludo igual. Bueno. Obvio. Bueno, Roma... Si no te está escuchando, eso lo decís vos. No, porque el programa sale los viernes y él toca. Lorian toca por todos lados. Pero gran banda Lorian, ¿eh? Por otras cagate plataformas. De risa. Lorian, yo conozco Lorian. No, no, pero Lorian es una de las grandes bandas argentinas. Una de las grandes. Por supuesto. Y otra que es muy, que está, se está yendo para arriba como gaga de buzo, que es muy buena, es Helker. Helker, bueno, gran banda. Yo te voy a contar también algo con Helker. Te voy a contar a algo. Ver. Cuando se fue el cantante. Sí. Yo audicioné para Helker. Ah, sí, mirá vos. Pero ¿en qué año? Cantante hombre. No, antes de mudarme para acá, para Santa Clara. Ah, bueno, pero después... Mirá, estaba la época que yo estaba, que después armé Soberanos, si no me equivoco. Y yo mandé, audicioné, les mandé un... Ellos te decían qué canción. Que cantes, sí. Yo la preparé de todo, pero buscaban cantante hombre. Claro, y volvió Matías Ochoa, que ya había estado, que es un tipo... Un fenómeno de persona. Pero un fenómeno. Que el último disco de Helker lo escuché y está buenísimo. Exacto. Bueno, Roma, ¿con qué tema nos vamos a ir hoy? Aparte de... Yo pensé que ibas a elegir el de la Mora Jiménez y quién se ha tomado todo el vino. No, pensé, pero elegí la banda ese que más te gusta. Porque que te es de chupaste Cure. Como 3 litros, por eso digo. Ah, qué ver, querido. ¿Qué te ha sido Horacio Guaraní? Cada vez que te veo está con el vino en la boca. Es más... Hoy me tomé 2 copitas, pero no venía tomando nada. Nada, ¿eh? Claro, lo que pasa es que las copitas tienen 1.5 litros cada una. Es el no, tema. Es chiquitita. Sí, no, nada, bueno, que está no. Bien. Bueno, vos decías, no puedes decir nada que te bajás una coca, querido. Es lo mismo. No, yo solo no, yo solo. Bueno, sí, pero en varias y horas. Bueno, ¿eh? No, bueno. Yo esto ya está, me lo guardo para mañana. No, ¿verdad? No sé, te estás tomando desde que empezamos esta grabación hace 7 horas. Bueno, decías vamos a irnos de con un tema de The Cure. Elegí el tema Just Like Heaven. Bueno, pero, o sea, es un tema conocido, pero no tan trillado. No importa, no tenés que explicar. Ponele. Si es conocido o no es conocido. Vos presenta el tema y se va. El tema no, que sale, como sale. No te gusta The Cure, digo, bueno. No, igual no me va a gustar nunca The Cure. Por más que canten Highway to Hell, no me va a gustar. No me gusta The Cure. The Cure. Con esto termino. ¿Por qué no te gusta esto? Es el virus argentino. Es el virus de Europa. Sabía de que afuera. Venía por ahí la cosa. O sea, son, para mí están hermanados. Es virus y The Cure. Lo que pasa que no le porque tengo uno tanta es el virus bronca, y la para, otra para. Es la cura. No uno le es tengo el virus tanta bronca. Y la otra es la cura. No le tengo tanta bronca de Cure como a virus, que lo odio con toda mi alma. Los odio, virus, los odio. Bueno. Nada. Mi nombre es Darío Bardini, como siempre acá mi compañerita del flequillo loco, Roma Pinap. Sí. Nos vemos la semana Chao. Que viene con más alto voltaje. Chao. Just like heaven.